Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2544. Hoy es lunes 10 de octubre, arrancando la semana con todo y arrancando con AC/DC, Back in Black, esta canción. La verdad que esta banda australiana de hard rock hizo estragos, buena música, buen rock and roll. Esta canción fue lanzada en 1980, fue grabada en Bahamas. Fíjense qué buena vida se daban estos cuates australianos. Buena música. David nos acompaña hoy en el control operativo y en el musical. Y pues arrancó bien la semana, arrancó bien el programa. Quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios y Radio Fórmula, trabajando para usted. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, comunicándose permanentemente con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. La verdad que es divertido luego estar en las redes, ¿no? Aunque luego salen con cada cosa. ¿No vieron lo del payaso malicioso, payaso tenebroso que salieron en las redes y que estaba causando no sé qué? Hasta la policía de Mérida tuvo que salir y decir que no se preocupen de nada. Pero las redes sociales, luego el desánimo, la mala información, el miedo, la desorientación. Amigos, las redes sociales son para conversar, para charlar, no para estar echando amenazas, ni mentiras, ni engaños, ni queriendo asustar a la gente. Pero bueno, estuvo buena eso del payaso. ¿No lo viste en las redes sociales? ¿No lo leíste? No. Laura Alcalá me acompaña en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y fíjate, sí había yo leído algo de del payaso, porque son varios ya, ¿no? No, bueno, pues yo nomás. Bueno, algunos por allá que de repente ahí salen y pues yo no sé qué les picó en la cabeza que empezaron a hacer eso, pero pues como una distracción o un hobby, que espero que no se les convierta en algo. Pues yo creo que digo, si se trata de sembrar miedo o pues eso deja inestable a la ciudad, claro. No faltará que se encuentre con alguien que les rompa la maraca. Pero por supuesto, no va a faltar a alguien que vaya y les dé una buena maraca. Así es, Robert. Pero bueno, un gusto estar acá, inicio de semana, así que espero que todos estén bien relajaditos después de un rico y sabroso fin de semana. Finalmente llovió un poquito y pues ya refrescó. Bendito Dios, ya dejamos atrás los calores tan intensos, aunque sigue caluroso, pero ya no tanto, ya no tan desquiciado como. Sí, ya empezaron a entrar los frentes fríos que vendrán conforme alcancen a llegar a la península, pues irán refrescando el asunto. Pero bueno, todavía nos falta el resto del mes de octubre para mantenernos en temporada de huracanes. Matthew finalmente desapareció. Causó mucho daño, más de 1 millón de personas sin luz, más de 2.5 millones de personas evacuados nada más en Florida, más de 1,000 muertos en Haití, pobre Haití. Si usted tiene la oportunidad de ayudar en los centros de acopio, hágalo. Esta gente de Haití necesita nuestra ayuda. Es cuando los seres humanos tenemos que sacar pues esa compasión para ayudar a nuestros hermanos haitianos que están sufriendo y que lamentablemente, pues como dicen en mi tierra, al perro más flaco se le pegan las pulgas. Y Haití, pues sí, no, pobre. Y Haití, pues es el país más pobre de Latinoamérica. Hay que ayudarlo, así es de que. Y seguir pendientes, se sigue Nicole en el Golfo, en el Atlántico, perdón, no en el Golfo, en el Atlántico Central. No parece que vaya a ser más allá de estar ahí, pues, dando vueltas. Para la navegación, pues sí es importante la información, pero bueno, nosotros aquí seguiremos con lluvias dispersas, ese es el pronóstico. Hoy, como dice Laura, ya llovió en algunas partes de la ciudad, así es de que extreme precauciones, sobre todo al manejar. Pero interesante el tema de hoy, Laura, para comentar con nuestros amigos. Claro que sí, Robert, y vamos a hablar de 6 habilidades que traen beneficios pues para toda la vida. Y fíjate que empezamos esta plática con una pregunta sobre el tiempo. ¿Es tu amigo o tu enemigo? Y la siguiente pregunta es, ¿corres tras el tiempo como un hámster en la rueda o lo usas para llevar una vida más equilibrada? Fíjate, claro, para eso sirve también el tiempo. Robert, es una reflexión muy interesante porque, de veras, que mientras más jóvenes somos, bueno, yo hablo de mi experiencia, pues como que el tiempo no te da, ¿no? O sea, ya cuando terminas la parte escolar, ya entras al ambiente del trabajo, el tiempo no alcanza porque tienes que hacer tantas cosas y te saturas con tantos pendientes, con tantas actividades, le quieres sacar provecho hasta el último segundo y eso como que te lleva a esa experiencia de la desesperación, de estar siempre corriendo, de estar siempre apresurado, de que si no estás ocupado, no vale lo que estás haciendo. O sea, como que también se combina con el miedo a estar en el ocio o caer en el ocio, como que traes esa obligación de que tienes que hacer rendir tu día, ¿no? Y tienes que demostrar que estás ocupado. Así lo haces tú. Así lo hice, lo hice, y vaya que lo hice mucho tiempo. Claro. Hasta que finalmente, pues la vida me dio un frenón. Sí me enfermé, me empezó a dar unos vértigos espantosos. Un mes casi no podía yo caminar porque me tenía que agarrarme de las paredes por el vértigo. Mira, solo me acuerdo y ya me estoy mareando. A eso en mi tierra les llaman cruda. No, este fue vértigo horrible. Y fíjate que pues entendí que el estar siempre presionado, porque de veras nosotros mismos nos presionamos, porque con una buena planeación, y lo digo con la experiencia que tengo hoy, te da el tiempo suficiente incluso para disfrutar cada actividad que hacemos. Pero bueno, estos son hábitos yo creo que aprendidos, pero sí, fíjate Robert, yo sí lo veo en muchas personas, así como que cuando hablan contigo hablan hasta rápido porque se tienen que ir y porque ya es tiempo de que, ya me entendiste, no sé si te ha pasado. Sí, hay mucha gente, claro. Que está como que en ese con esa frecuencia. Siempre corren con el tiempo, o sea. Sí. Pero aquí inicia esto del tiempo porque se da tiempo usted para aprender que, o sea, estas habilidades que te pueden beneficiar, desarrollar nuevas habilidades, toma tiempo. Sí, cómo entonces, no, y dedicación y paciencia. Entonces, ¿no? Si tú no le dedicas tiempo a desarrollar estas habilidades, pues te vas a quedar limitado en esa carrera, como le llama Robert Kiyosaki, la carrera de las ratas, ¿no? Porque la carrera de las ratas son como los hámster estos que metes en una jaula con una rueda para que corran y corran y corran y corran y corran y no son capaces de salir de ahí, o sea, porque no aprenden cómo salir de ahí. Y para aprender necesitas tiempo. Pero si tú no tienes tiempo porque tienes que ir a trabajar, cuidar a los chamacos, darles de desayunar, darles de cenar, prepararle la cena al marido, o el marido tiene que salir a trabajar temprano, dejar a los niños en la escuela, ir a comer rápidamente, regresar a trabajar, salir corriendo, escuchar Fórmula en los negocios, que eso a veces algunos lo hacen muy apurado, y luego llegar a su casa y a veces ahí se te va la vida y pueden pasar un mes, un año, 10 años, 15 años y empiezas a decir, oye, necesito jubilarme para que tenga tiempo de descansar. ¿Le ha pasado a usted? Pues es una trampa, amigos, eso, y de aquí le vamos a platicar. Porque mire, esto que le vamos a platicar nos lo dicen expertos. ¿Ha visto usted estos videos TED que salen psicólogos profesionales platicando de diferentes temas? Entonces hubo una encuesta del TED Cape Town que entrevistaron a escritores, abogados, a psicólogos, pues son gente eminentemente destacados en sus profesiones, y los entrevistaron en cómo y cuáles eran los consejos o qué ellos habían desarrollado, qué habilidades ellos habían desarrollado para establecer pues ese éxito que tienen. Y fíjense que, contrario a lo que se podría esperar, sus prioridades no estaban relacionadas en cómo ser más productivos ni durante el día, ni cómo desacelerarse o encauzar, fíjense, encauzar la amabilidad, encauzar el ser curioso, cualidades que contribuyen a un enfoque más holístico del mundo. Holístico quiere decir que lo veas más completo, más sistémico, más con esa idea holística. Pues de eso vamos a hablar. Estos expertos nos mencionan aquí algunas habilidades que ellos mismos han hecho y que las vamos a platicar con usted. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué buena canción, mi querido David. Clint Eastwood se llama esta canción, de la banda Gorillaz. Este fue su álbum debut allá en el 2001. Fíjense que esto es una mezcla de rock, rock alternativo, rap, sampleos de la banda sonora de la película El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Se acuerdan de esa película? Un clásico de Clint Eastwood, de esta película. ¿Sí te acuerdas de esa película, El Bueno, El Malo y El Feo? Habría que buscarla para verlo otra vez, ¿no? Es un clásico esa película, muy buena, de vaqueritos, donde aparece Clint Eastwood. Buena música, buena selección. Fíjense que esta canción alcanzó el número 4 en el Reino Unido y en la posición 57 en Estados Unidos. Así de que buena música, buena selección. Gracias, David. Quédese con nosotros. ¿Cómo le fue con él? Fíjese, estaba yo leyendo aquí las opiniones sobre el debate de Hillary Clinton y este señor Donald Trump, que son los candidatos demócrata y republicano para la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues pobre Bill Clinton, con esa grabación que le sacaron el viernes, lo acabaron de rematar. ¿Bill Clinton? Digo, Donald Trump. Perdón, me fue. que lo acabaron de rematar al pobre de Donald Trump con esa grabación donde usa un lenguaje verdaderamente soez y vulgar, no apto para un presidente. De plano. De plano, sí, se le fueron las patas. Lo malo es que eso tiene 11 años, eso fue en el 2005, ese video. Y se lo encontraron y lo sacaron el viernes. Y seguramente le van a sacar más trapitos, ¿eh? Pues seguramente, yo creo, porque los tiene, ¿no? Ah, claro. Un tipo que lo cachan expresándose así de las mujeres, verdaderamente, pues es un patán. Como decimos en mi tierra, es un naco. Y por naco no merece ser presidente de Estados Unidos. Pobre, pero bueno, el debate de ayer, la verdad es que es impresionante cómo los norteamericanos hacen un show completo del debate. Qué bien organizado. Sí, qué bárbaro. Sobre todo las televisoras. Sí. ¿Y, bueno, y qué apertura de poder permitir a los ciudadanos participar, cómo eligen equilibradamente de parte de ambos bandos, ¿no? O sea, no hubo preguntas que se inclinaban para dar una preferencia a uno o al otro, sino no, que eran... porque pusieron gente de los indecisos. O sea, si lo seleccionan los que organizan el debate, ¿no? Y las preguntas eran muy, muy enfocadas a la ciudadanía, a la prosperidad, sí, a los proyectos, a los planes. Claro. Bueno, la última pregunta con la que termina el debate. Ah, estuvo buenísima. Si hay algo bueno entre. ¿Hay algo bueno que reconozcan ustedes uno del otro? Qué buena pregunta. Sí, los desarmó. Buenísimo. Y ahí le dio el banderazo a Hillary, le dijo, la verdad, ahí le entregó la votación a ella. Pues porque sí. Cuando él dice que ella es una persona muy tenaz, muy decidida, sí, que no se da por vencida, ahí yo siento que, y qué bueno que lo reconoce, ¿no? Pero sí, ahí yo siento que confirma más la inclinación hacia Hillary. Te voy a decir Hillary. Cuál es mi opinión en ese sentido. ¿Cómo es posible que la sociedad norteamericana llegara a tener un candidato como Donald Trump? No, la verdad. O sea, ahí se ve una descomposición social tremenda. Y sobre todo que llegara a esos niveles de popularidad, ¿no? O sea, un cuate que es atacado a todos, a los migrantes, a los negros, a los musulmanes, a los pobres, a los etcétera. Es a las mujeres. A las mujeres. Un hombre sí. Que en base al ataque a las minorías y enaltecer la supremacía blanca, pues es un nazi, ¿no? Eso es lo que hacían los Hitler. Pero es increíble cómo la crisis en la sociedad norteamericana, bueno, así lo veo yo, llega a que quieren a alguien que les diga cosas totalmente nuevas y diferentes. Si te das cuenta, esta parte de las sociedades en donde están hartas de los políticos, fíjate, me voy a referir, por ejemplo, a lo que pasó con el Brexit en Inglaterra. O sea, la gente votó en contra de esos políticos que no, aunque se arrepintieron después de lo que hicieron. La votación en Colombia al Tratado de Paz, que la ciudadanía también dijo, no, no queremos ese Tratado de Paz, hay que meterlos a la cárcel. O sea, posiciones extremistas en la sociedad, eso es lo que preocupa, por lo menos lo que yo veo. Que las sociedades están divididas. Y una sociedad dividida es destrucción. No es bueno. Entonces, esa es mi reflexión de lo que veo con los Estados Unidos ahorita. Y con este evento de las elecciones allá, si bien muy democráticos, pero la sociedad está dividida. Y este señor, es increíble que este señor con esos pensamientos tenga adeptos en ese concepto. Sí. Pero bueno, esa es mi humilde opinión del debate. ¿Divertido? Sí, la verdad que hay que divertirse con estos señores porque pues ayer en lugar de parecer, no sé, candidatos a la presidencia, parecían marido y mujer peleando. Echándose unos al otro, y que tú hiciste, y que tu marido también, y mira lo que. Qué barbaridad, maestro, ¿sí? ¿No? ¿A poco no parecía? Ya ni en el mercado son así las verduleras. No, ya ni en el mercado, ni las verduleras se pelean así en el mercado, pero bueno, ahí tenían a más de medio mundo pendiente de lo que esta gente pudiera decir. Pero bueno, ya me estoy colgando acá, déjeme darle una recomendación. Eso es por lo que toca mi opinión con el debate. Sin embargo, pues ojalá que gane Hillary, porque tener como presidente en los Estados Unidos al señor Donald Trump. Escúchale a un hígado. No sería nada bueno. No. Bueno, hasta el peso se recuperó, maestro. Después del debate, oye, sí, hoy. Hay que comprar toda la vida. Se recuperó el peso, así es de que. Sigamos ahí. Todavía falta un tercer debate a ver cómo salen estos. Pero yo creo que Donald Trump ya no se levanta de esta. Ya estaba 8 puntos arriba Hillary Clinton. En el New York Times vi una encuesta que decía que las preferencias ya eran 86% de que ganaba Hillary Clinton contra 14 de Donald Trump, pero bueno, eso no era encuesta, esas son preferencias como los momios en las apuestas, ¿no? Pero bueno, seguiremos pendientes de todo esto. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sadat. Mire, estamos ya en el último trimestre del año, la posición económica, como se ve, van a subir las tasas de interés en los créditos hipotecarios. No ha habido anuncio con respecto a esto de los bancos. Yo le invito a que visite a nuestros amigos de Sadasi, sobre todo para la mejor inversión en residencias, Avenida Yucatán Privada Residencial. Es el desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que tiene residencias, mire, tiene dos modelos en esta privada residencial. Ambos tienen dos niveles, tres recámaras, tres baños, cocina, cocinas equipadas con estufa y refrigerador. Los mejores acabados de lujo. La verdad que no puedes desaprovechar esta gran oportunidad, sobre todo porque ya están en la última y segunda etapa, se van a acabar y pues por el lugar donde están, dentro de la ciudad de Mérida, por el lujo que tienen, es una privada cerrada, 24 horas, tiene vigilancia, tiene juegos infantiles, arenero, chapoteadero. Y pues usted puede verdaderamente pasársela muy bien. Llámeles, hago una cita, 688-6678. Hago una cita con ellos. Tienen asesores especializados y certificados que le van a ayudar a encontrar la mejor opción para que estrene residencia esta Navidad. Ya vamos a empezar a hablar de Navidad, ¿no? Ya. No, mejor de pibes ya. Me llegó hasta el olor de pibes. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Buena música, viva la vida, se llama esta canción de nuestros amigos de Coldplay, que fue lanzado en el 2008, el 7 de mayo. Este es el segundo sencillo de Viva la Vida, or Death and All His Friends. Buena música, Coldplay, cómo no, es uno de los grupos famosos de esta época. Buena selección, David, gracias por acompañarnos. Mire amigos, nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, el CEM, cumplen 40 años. Se dice fácil, ¿verdad? Y van a hacer una gran celebración este viernes 14 de octubre, en donde va a haber una serie de conferencias. Aquí vamos a tener mañana a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Pues han sido patrocinadores nuestros durante varios años. Y qué orgullo, es uno de los hospitales mejor, mejor en tecnología, mejor en atención. Y mire, los tres ejes principales para la celebración de estos 40 años van a ser la creación de un instituto de investigación y capacitación. Qué importante es esto, porque tenemos que mantener aquí el desarrollo y la investigación en nuestro país. También van a iniciar un programa de actualización, innovación y capacitación continua y permanente. El hospital pues mantiene una innovación importante en la tecnología. Eso lo lleva a tener que actualizar e innovar continuamente. Y también la implementación de un programa para capacitación de la salud en la educación, en alianza con instituciones educativas de Yucatán a todos los niveles. Va dirigido a maestros, alumnos y padres de familia. Qué importante este programa, porque pues es llevarles la educación para que todos tengamos una buena salud. La verdad es que nuestro sistema educativo carece plenamente de enseñarnos quizás los hábitos más simples y sencillos para mantener la salud, la alimentación. Tenemos problemas de obesidad en nuestro pueblo por no tener una educación alimentaria. Y bueno, yo se lo achaco a eso, y nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas pues van a estar con estos programas. Mañana vamos a tener aquí al doctor Cuauhtémoc Sánchez, que es el encargado de medicina hiperbárica, viene acompañado del doctor Aurelio Rodríguez, que viene de Estados Unidos. Estaremos informándoles, SEM va a festejar, bueno, nosotros vamos a festejar junto con ellos aquí en Fórmula en los Negocios, los vamos a tener con información, con menciones y felicidades por estos 40 años a mi querido amigo José Manuel y a mi querido amigo Erwin Ocaña, les mandamos un abrazo y un saludo y tendremos oportunidad de platicar con ellos acá. 40 años del Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Se dice fácil, pero muchas, muchas felicidades. Bueno, me acompaña Laura Alcalá y antes de que me acabe otra vez el corte, le entramos al tema. ¿Cuáles son las habilidades que estos expertos han dicho que desarrollaron? Claro que sí, Robert. Y bueno, estas habilidades o enfoques a los que les está dando énfasis. Bueno, es, mira, primero, dedicar tiempo al cuidado propio. Tiene que ver con lo que acabas de decir. Claro, absoluta. Ahí está la falta. Yo no me iría solo por la alimentación, Robert. También nuestro estado, no, claro. Nuestro estado mental, nuestro estado anímico. Que, fíjate, te lo iba a comentar en el corte anterior, cuando hacías la reflexión de cómo una sociedad como la de Estados Unidos permitió a alguien como Trump que esté incluso como candidato, como elegido, con todo lo que dice, ¿no? Y eso nos habla un poquito tal vez del nivel de conciencia de la población. Cuando hablas también de lugares en donde pues están yendo a los extremos en cuanto a las decisiones a tomar, también es otro punto. Y me quiero referir al tema de hoy, porque el tema de hoy, al hablar del tiempo, si es tu amigo o es tu enemigo, en mi opinión yo creo que hemos caído en una sociedad a nivel mundial, ¿no? A un estado social en el que el apuro y la prisa nos ha dominado tanto que todo lo queremos al momento sin reflexionar. Light. Sí, sin reflexionar a fondo realmente dónde está esa voz interior que me está hablando y me está diciendo el camino correcto es por acá. Y no te dejes llevar por lo que todos están diciendo. Porque recuerda que cuando muchos, ya ves que cuando se aglomera mucha gente, hay un dicho por allá que tú alguna vez me has dicho, pero ahorita no me acuerdo. Pero cuando hay una multitud es muy fácil de manipular con uno que empiece a... Las masas. A decir, ¿no? Como que todos entran en el mismo estado de ánimo y no saben por qué, pero ahí se van y siguen aquel que está dominando o que está causando el alboroto, ¿no? Entonces, como que siento que en ese estado mental estamos hoy en día. Y que gran parte nos ha llevado este apuro, esta urgencia, este sin parar por obtener, por hacer, por sentirnos bien ocupándonos y desatendiendo esa parte de enfrentar a nuestro interior, de enfrentarnos a nosotros mismos y de trabajar con nosotros mismos. ¿Por qué puede ser? Por miedo a descubrir quiénes somos, puede ser porque no nos gusta lo que estamos viviendo y buscamos la manera de salir de eso estando siempre ocupados. Y fíjate, me voy a referir a un ejemplo de una serie que la serie esa que estamos viendo ahorita de suits. Suits son trajes, son abogados. Pero hay una reflexión en donde un abogado que siempre está muy ocupado y está en una firma muy importante de Nueva York, en donde su abuela, pues ya está muy grande de edad, ¿sí? Y su abuela constantemente lo busca y quiere que lo visite. Y este chavo, este licenciado, pues le tiene que cancelar la visita a la abuela porque estaba muy ocupado. Desafortunadamente, a la semana siguiente, cuando él decide darle la noticia de que le compró un nuevo departamento a la abuela, porque él quiere a la abuela y creció con él, le dan la noticia de que la abuela acababa de morir esa mañana que él citó a la abuela en el departamento nuevo. Y fíjate la reflexión aquí, a lo que me quiero referir es que él no se acuerda ni siquiera por qué le canceló a la abuela, ni se acuerda qué caso estaba viendo cuando le canceló a la abuela. Sin embargo, va a vivir toda su vida con esa... cargando esa culpa. Con ese dolor de haber cancelado. Y ahí me refiero a esto, Robert. ¿Cuántas veces no le hemos cancelado a nuestros padres, a nuestros hijos, no ir a ver un partido, no haber asistido a una fiesta familiar, que tal vez es la última fiesta a la que fue algún ser querido? ¿Por qué? Porque estamos en ese, yo le quiero llamar, escape de estar ocupados para no realmente ocuparnos de lo que realmente es importante en nuestra vida. Porque lo pasamos al lado transparente, como decimos nosotros los coaches. Tu vida rutinaria, diario, corriendo contra el reloj, corriendo contra todas las actividades, no te da tiempo de mirarte a ti mismo y de encontrar qué es lo importante para ti en ese sentido, ¿no? O sea, pierdes la dimensión del tiempo en el que es más importante el trabajo y los golpes de la vida cuando se le muere la abuela a este abogado, pues se da cuenta que ¿para qué? El sinsentido de por qué hacemos las cosas. Y ahí es donde viene también la reflexión aquí de uno de los expertos que dice, a nosotros nos dicen que para que seas bueno en tu carrera necesitas 10,000 horas de práctica. Y a veces nos metemos a esa carrera descuidando otras condiciones. Sí, pasando por encima. Pasando claro. Por encima de nuestra propia existencia, de nuestro esparcimiento, de nuestra familia. No, es acumular esas horas porque yo quiero tener ese éxito que me han vendido. En muchas ocasiones, cuando nos distanciamos de las cuestiones espirituales propias, pues perdemos el camino, porque cuando llegas a las 10,000 horas y dices, bueno, ¿y ahora qué? Encuentras un vacío tremendo, y cuando la vida te da estas lecciones, te das cuenta, pues de lo que perdiste, ¿no? Y ese dolor, pues ahí se va a quedar todo el tiempo. Pero interesante la reflexión, la primera, amigos, de que, pues, dedique ese tiempo a usted y a los suyos y a los que tiene más de cerca. A veces es tan simple como dejar lo que está haciendo y ya háblele por teléfono a su papá, a su mamá, a sus hijos. Verá qué diferencia puede encontrar. Vamos a un corte comercial, que ya me estoy poniendo melancólico. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. No por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena canción de este Marco Cagliari. Este es Le Americano. Fíjense que él es de Quebec, de parientes italianos, y por eso esta canción, él inició su carrera en 1989 con estos ritmos. Buena música, buena selección, David, gracias. Buena música para hacer lunes, arrancar la semana con mucha información. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de CFMX. En Financieras CFMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Tienen 36 oficinas en todo el estado. Eso habla de su filosofía de atender personalmente a los clientes. Mire, ellos pueden otorgarle a usted diferentes planes de financiamiento específicos para pymes y pequeñas medianas empresas, para constructores de vivienda, para emprendedores, para startups. Ellos tienen toda esta posibilidad de créditos para que usted pueda tapar los hoyos de sus deudas, puede unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo. En Financieras FMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Márqueles, te voy a dar el teléfono 920-0715. Búscalos en Facebook como Financieras FMX. Métete a su página www.cfmex.com.mx y te darás cuenta de lo que te estoy platicando. También los puedes escuchar aquí, vienen los lunes cada 15 días a platicar de temas financieros, ahora que están tan de boga con estas, pues, crisis. Bueno, ¿cuál es crisis? Diría uno, ¿no? Pero pues hay que estar informados, hay que ampliar nuestra inteligencia financiera para tener y poder manejar. Y Financieras FMX, créame, son verdaderos expertos y tienen la experiencia, son yucatecos y pues puede usted confiar en ellos plenamente. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y vamos a terminar con el tema, Laura, que está muy interesante. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues para mencionar un poquito, porque nos trabamos en una habilidad nada más y nos faltan varias, si te parece las mencionamos rápidamente, ¿no? Venga. Bueno, ya comentamos, pues dedicarse tiempo al cuidado propio, pues y aquí entra la parte de la reflexión, la parte de la familia, la parte de decidir qué es realmente lo importante que le estamos dando sentido a nuestra vida y le estamos dando plenitud, y no tanto el dejarnos llevar por eso del exterior que nos rodea y que nos incita a estar siempre apurados, ¿no? El segundo punto, pues, es dejar de apresurarse. Y, pues, bueno, es parte del primer punto. El tercero es dar nuestra opinión, expresarnos. Fíjate que lo importante de dar nuestra opinión, de poder hablar, de decir lo que sentimos y pensamos, no siempre tenemos esa oportunidad en nuestras áreas de trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades, con nuestro círculo, con los que convivimos a diario. Y muchas veces eso es lo que hace que nos permitamos dejar llevar por todo lo que sucede y por todo lo que otros hacen, y empezamos a valorar la opinión de otros en lugar de la nuestra. Correcto. Fíjate que estás mencionando lo que nosotros en coaching aprendemos junto con nuestros clientes, que es a conversar. Eso que dijiste es como lo puedo encajonar, por decirlo así, en aprendamos a conversar. Dejemos de ser invisibles para los demás y conversar, y aprendamos a decir lo que tenemos que decir. Esto no me quiero ir a la parte de, es que yo soy muy sincero y yo digo las cosas como son. No. Aprendamos a conversar, aprendamos a pedir. A veces no sabemos ni pedir las cosas. Sí, sí. Aprendamos a ser amables al pedir las cosas. Es así de simple. Eso es un ejemplo, nada más. Aprendamos a cumplir nuestras promesas. Aprendamos a decir nuestras ofertas. ¿Quién soy yo para ti? Eso es conversar en términos... Sí, y a conversar desde la escucha genuina. Correcto. De que escucho lo que tú me quieres decir, lo que tú estás vibrando, lo que tú estás sintiendo. No solamente escucho tus palabras, ¿sí? Y pues bueno, también otro punto muy importante es el de ser curioso. Y fíjate, ser curioso se me hace un ingrediente muy interesante, sobre todo con lo que estamos viendo hoy en las reacciones y en las opiniones de la gente alrededor del mundo, que nos dejamos llevar por las opiniones ajenas en lugar de nosotros investigar, curiosear, indagar, retar, informarnos más para que tengamos una base más sólida a la hora de dar nuestra opinión. Fíjense qué importante es tener ese valor de dar tu opinión, aunque vaya en contra, por ejemplo, de la del jefe. Pero sabiendo cómo decirlo. Claro, claro. O sea, no, porque muchas claro. veces, como sí. somos muy machos, oye, no estoy de acuerdo contigo. Y tomas una postura agresiva o una postura de pleito cuando no necesariamente tiene que ser de ese modo. Que es el siguiente punto, fíjate, ser amable y justo. Claro. Tenemos que aprender a ser amables en un mundo donde la discriminación, la injusticia, el dolor son parte de nuestra vida cotidiana. Miren cómo le está yendo a este señor Donald Trump. Él refleja que trae un dolor atrás de él inmenso. Sí, un resentimiento profundo, tremendo hacia... Un sufrimiento terrible. Sí. Y eso lo hace discriminar, de ser injusto. Ese dolor hay que aprender a manejarlo. No le cuesta a él nada ser amable. Claro. Digo. Sí. Sí, y fíjate, ejercer el poder con amabilidad, fomentamos el respeto y la tolerancia. Yo diría, cambiaría la palabra tolerancia por aceptación, aceptar al otro como un legítimo otro. Claro. Con sus cualidades, con sus defectos, honrando el ser que es a pesar de lo que traiga. Es correcto. Y bueno, amigos, también el otro punto, el último, dice no tratar el sufrimiento como a un enemigo. Esto viene, bueno, desde el punto de vista del coaching ontológico, es de que todas nuestras historias donde aprendimos y fueron dolorosas, a veces esas historias que yo me cuento las convertimos en sufrimiento. El sufrimiento es un estado de ánimo humano, pero... Sí. Es negativo. El sufrimiento viene cuando un dolor lo conviertes en permanente. Claro. Por ejemplo, no perdonas, no olvidas, no conversas. A veces hay pláticas pendientes entre los jefes, entre compañeros de trabajo, entre familias. O que te sientes culpable. Y lo andas cargando y eso se convierte en sufrimiento. Y ese dolor aunque no aquí lo... se habla del sufrimiento al error. O sea, no tratar el sufrimiento como a un enemigo. O sea, realmente se refiere a que el sufrimiento aquí habla de los errores cuando nos equivocamos y que cae en ese sufrimiento porque nos recriminamos, no nos perdonamos, no perdonamos al otro. No aprendemos de nuestros errores. Y no aprendemos de ese error... En lugar de convertirlo en un aliado, en decir, bueno, esto que me dolió, que me hizo sufrir, no me vuelve a suceder y aprendes. Fíjense, es que sobre todo en nuestra cultura mexicana, nosotros castigamos los errores en lugar de aprender de ellos. Y como así nos educaron, entonces tratamos de evitar o ocultamos cuando nos equivocamos porque pues te van a regañar, te van a decir que eres un... sí, eso que pensó, te van a decir que no sabes, etcétera. pero hay que aprender de los errores. Le voy a decir por qué, porque errores vamos a cometer toda la vida. Y bueno, pues hay que aprender de ellos. Se nos acabó el tiempo, podríamos seguir platicando de este tema. Es muy interesante, amigos. Yo lo invito a que reflexionen, a que desarrollemos estos hábitos que nos pueden hacer mejores personas, cada quien en la medida de su real y saber entendimiento. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle lo que tiene que hacer? Pero sí nos gusta traerle lo que otros platican, otros dicen, otros han hecho, y yo creo que con eso podemos aprender. Vámonos, Lau, se acabó el programa. Vámonos, Robert, gracias amigos por escucharnos, que pasen un excelente semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.